Miradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revil Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Ahí está bien, muy buenos días, muchachada. Bueno, pues el último programa de esta temporada. Ya para el próximo lunes ya estaremos de vacaciones. Seguramente pues habrá algún que otro programa los lunes de repetición de estos que nos coloca nuestro amigo Bernie para que se vaya repitiendo durante la semana. Pero bueno, ya lo que es en directo, pues hasta por lo menos septiembre. Me decía vacaciones, ¿no? Además estoy a tope de bolos ahora y ya, pues bueno, se me va a hacer un poco grande. Y nada, y el otro día pues estuvimos tocando en Bilbao, la verdad es que estuvo muy bien. Fue un concierto ahí en Muski, que es un barrio ahí de allí. Y vamos, fenomenal, o sea, estaba petado de peña, muy bien, muy bien, muy bien. Y el sábado, pues me fui a ver a dos grandes ahí, sobre todo del Lepas, la cuarta vez que los veía. Y vamos, no defraudan nunca, o sea, un sonidazo, un bolazo, una actitud, un rollo impresionante, un show tremendo. Los vi en sus buenos días presentando la historia todavía con el fallecido Steve Clark, cuando todavía vivía en Barcelona. Yo luego los he visto en un Rockfest en Barcelona, aquí en Madrid con Europe y Whitesnake, también aquí en lo que es este en Leganés. No, perdón, no, Leganés en Carabanchel. Y el sábado pasado. Y fantástico, fantástico, maravilloso. Así que pues nada, pues vamos a poner un temita de los que tocaron allí, porque bueno, le hicieron un repaso un poco a bastantes discos, sobre todo Histeria, Piromanía, y bueno, del último también tocaron bastante, por lo menos tres canciones, alguna de la Adrenalize también, y una maravilla. Y bueno, pues vamos a ir con este tema que sonó, Rock of Ages, que sonaban así de bien. Es un tema del año 83, no te lo pierdas, We'll be right back. Ahí está, geniales del Le Paré, hicieron un bolazo tremendo, tremendo. Y otros que, bueno, pues que también fui a verlos, ¿no? Por curiosidad, no los había visto nunca. Nunca he sido yo muy de Mötley Crüe, ni la verdad, ni de Poison, ni de este rollo así más de trapito y eso. Enseguida se los zampó el grunge, que es con lo que yo crecí realmente. Y bueno, pero bueno, eran grupos que estaban ahí, que la verdad es que estaban muy, muy bien posicionados y que funcionaban del copón y demás, ¿no? Más durillos Mötley Crüe que Poison, que fueron siempre como más así... más glam rock, por así decirlo, ¿no? Pues, los Mötley Crüe siempre fueron un poquito más de rockerillos. Y bueno, pues voy a poner un temita que también yo creo que acabaron con él, si no recuerdo mal, acabaron con el Kickstand Mahar, esto que es un disco ya de hace 12, 15 años por lo menos, de su álbum este Dr. Feelgood. Y bueno, pues sonaron muy bien, muy bien, muy bien. La movida es que son sesentones ya, ¿eh? Son sesentones. Increíble.

Karen, muy bien, muy bien. Los Sex, pues eso, ahí estuvieron abriendo para Mötley Crüe y para Def Leppard. Y bueno, quería comentar, pues eso, voy a poner una banda ahora. Es una banda que, mira, te abre la promo así como en una Europa asolada por el cuñadismo, la extrema derecha y en los Airbnb estos, surgen voces de esperanza desde un lugar recóndito donde parece que nunca pasa nada, desde donde apenas nos llegan tenues rumores y la quejumbre de turistas decepcionados con la estatuilla de la sirena. Desde allí, desde Copenhague, en Dinamarca, escuchamos a The Movement, que es rollo mod y socialismo, parcas y martillos. La verdad es que es un revival entre el punk y el mod, ¿no? Y suenan, pues bueno, así de bien, suenan los The Movement. Over and over, I've been crying for you, almost dying for your love. Now I see your smile. Over and over, I cannot be live without you. I cannot be live without you. I cannot be live without you. I cannot be live without you. I've been dreaming about you, always longing for your love. Now you hear me say over and over that I've been on my own before, and I'm not leaving through that door. Stay with me, baby. I cannot be live without you. I cannot be live without you. I cannot be live without you. I cannot be live without you. Ahí está, sonando muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. I can hardly see without you, the Movement. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos, pues con una con es que ando un poco medio cojo, tengo que decirlo, que es que me falta una herramienta con las que suelo currar. Hemos tenido un pequeño problemilla aquí con el Spotify y demás, y bueno, pues voy tirando otras cosas, pero bueno, apañaremos. Y nada, quería decir, pues bueno, que nos vamos con una pedazo de banda que hacía mucho que no ponía por aquí, que se llama The Inspector Cruzón. Estos dúos, pues bueno, pues igual que yo he montado ahora con Roque Domínguez lo de Cuántica, pues lo mismo, hacemos ahí un rollo dúo. Estos son más fans, nosotros más metaleros, pero vamos, y suenan así de bien. The Inspector Cruzón es una canción que se llama Zombies DJs Killers, del álbum The French Bastard del 2010. We'll be right back.

Chico, eso no es una canción. Es propaganda. Ahí estaré, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? La verdad es que todo dicho en la letra, muy bien. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Son las 11 menos 20 ya. Espero que estéis pasándolo bien, yo aquí fenomenal. Casi no vengo, ¿eh? Os tengo que decir que casi no vengo porque me ha costado levantarme un huevo. Ya los peques no tienen cole y demás, y he dicho, hostia, uff. Pero como me mola el rollo este de venir aquí, pim pam, y poner que un cancioncica, pues bueno, pese a la adversidad que me he encontrado sin el Spotify, pues bueno, pues tiro más de cosas que tenía ya atrás, que no pasa absolutamente nada y se puede hacer igualmente el programa. Así que eso sí, el día que muere el disco duro este ya se acabará entre Forres y la Bosquilla, seguramente. Un día esto que se me caiga y cosas de estas, pues bye bye. Y bueno, después de la Cruel Band, que suenan bien, ¿eh? Ahí entre Getafe y Yesca, es una pedazo de banda, muy bien. Pues nos vamos con estos... con este actor que ha hecho mucha comedia, él es Jack Black, y su compañero Kyle Gass, que bueno, pues tienen una banda, como sabéis, que se llama Tenacious D, y que llevan ya un chingo de años haciendo conciertos y demás, y suenan así de bien. Voy a poner este tema que se llama Master Exploder, de su mítico álbum The Peak of Destiny del año 2006. Como lo habéis visto, Tenacious D, la verdad es que curiosos, cuanto menos, Y bueno, nos vamos a ir con otro. Pues mira, he desempolvado este grupo, es Spike, el que fuera cantante de los, ¿cómo se llamaban estos? Los It's 7 o'clock, ¿cómo se llamaban? Hacemir de mí, madre mía. Bueno, y Tylas, que es... otro cantante de los Dogs d'Amour de toda la vida, y bueno, pues hicieron un disco juntos, Spike and Tyla's Hot Knife se llamaban, los cuchillos calientes de Spike y Tyla, y bueno, y tienen un tema, el disco se llama Fragrant of Yours, y he pillado este tema que se llama King, que suena así de bien, y son dos míticos que bueno, yo como Choir Boys, The Choir Boys, no los sé, sí, los llegué a ver a The Choir Boys teloneando a alguien hace muchísimos años, estaban en buena forma, era cuando estaban ahí arriba y a tope ahí The Choir Boys con el Spike ahí dándolo todo, estaba muy bien la banda, tenía ese rollo también, pues también a lo macarra como Motley Crue, no a lo glam como Poison, ¿no? Y tal, y estaba muy bien. Nos vamos con el temita este que se llama King, de Spike and Tyla's Hot Knife. No! soul kept you alive. In pictures I now see what I once felt in me. And if your satirical ghost would haunt the establishment buried deep in your heart, rises from the ashes once again. Cuanto más curioso, ¿eh? Tendría que ser esta gira, vamos, gira de estos dos capos ahí, pa' aquí y pa' allá, de Fiestuki, vamos, tremendo. Bueno, nos vamos a ir con uno que yo creo que es la misma, o sea, hay una cantante japonesa que se llama Miwa, y bueno, pues hace así un rollo más poperillo, más de canción japonesa y demás, y bueno, pues creo que es la misma, y se juntó una vez con Billy Sheehan, tremendo bajista de toda la vida, que tiene 200.000 proyectos, Chris Slade, el batería calvo, para todo el mundo es el batería calvo de AC/DC, que estuvo con su banda aquí en la sala Revy Live, además, tocando, y luego Mitch Perry también, que es un guitarrista, pues bueno, ha tocado entre otros con Michael Schenker y demás, y bueno, pues sacaron un disco, han sacado un par de discos, unos EPs por ahí, este es de hace 5 años por lo menos, son tres temas simplemente, y se llama Miwa igual, pero está acompañado por una banda metalera, ¿no? Pues un poco, pues a lo mejor, pues... salvando las distancias, ¿no? Mónica Naranjo, que empezó así con un rollo más bailongo, que siempre ha sido muy rockera, y a día de hoy en su banda está Alberto Marín de Defcon 2, está al bajo está Álvaro Tenorio de Hamlet, y luego a la batera no sé quién está, pero vamos, ese rollo, ¿no? De una cantante que va de un palo, aunque ella ha triunfado con un palo, me refiero, pues que bueno, que luego tiene ahí, pues eso, una pedazo de banda detrás, de musicazos y demás. Pues bueno, pues esto es lo que hizo Miwa, ¿no? Y vamos a poner el temita a ver cómo suena. El tema se llama Reach Out and Touch Me. I'll turn you on with my fire. So hard to hold back when I look in your eyes. I'll make you an offer you cannot refuse. I never knew a man like you before. A woman like me is so hard to find. I love you like you have never loved before. You won't be addicted to the way you feel. What are you waiting for? Never. To you, I'm bailing deep until what's binded. It's more than you'll ever know. I know you want me to, it's written on your face. We must be made for each other. Something's got to give, it's just a matter of time. All the way I'm under your spell. Think you'll mean anyway. I'll be all you. Maravillosas instalaciones que nos deja el señor Revilla aquí en Revirock. Muy bien, mogollón de locales, croma, se está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Con qué vamos a continuar? Son las 11 menos 5 ya, se nos ha pasado una hora, pero volando, es impresionante cómo pasa el tiempo y la vida y todo. Nos vamos a ir con unos neoyorquinos que hacía mucho también que no ponía. Esto de tirar de disco duro mola, porque estoy rescatando cosas viejunas en lugar de irme hacia lo nuevo que sale, ¿no? Que bueno, pues gracias a Spotify y demás, pues también va buscando novedades, que se trata de eso también. Pero bueno, también tirar de cosas así más antiguas. Todavía es una banda que sigue, se llaman Shoot It Groove, ellos son del Bronx y y bueno, pues yo los descubrí hace muchísimos años ya, pues en los 90 y algo, cuando tenía 20 y pocos añitos, y siempre me encantaron, ¿no? Porque tenían ese rollo hijopero, pero tocado con banda, ¿no? Y me gustaba mucho y demás. Luego les perdí la pista y a día de hoy creo que siguen, pero bueno, no han sacado muchos trabajos ya. El último es desde el año, pues eso, el 2009 fue el último trabajo. Parece ser que a lo mejor no están tan en activos como te pone por aquí en la wiki y demás. Y bueno, vamos a poner un temita que se llama Come With Cha The Best, que es un rollo ahí del Jamming In Vicious Environment, se llama el disco, que sonaban así de poderosos, Shoot It Groove. I got snow. Don't you know I got no penny tax on wax, I call the best. Got no rhymes, so I got no stress. Sometimes booze up, use up the zest. Now I go beat that to kick his nest. Can't fly, can't blow it, I can kick a note. My snake will relate when you take a toke. And I vote, and vote, but still I'm always broke. And I hate to see my niggas getting choked. Now, the plan to a flip with the gift is going great. Today I write a rhyme, next day I get a vape and I wait a sec. And always give respect to the brothers who've been chilling since the early years. When I used to rock my rhymes, I met ears. Now surfers could just step to the rears, cause I got a rap, what's happening up next to your step? Come with your mess, but you might get wrecked. Got a rap, so we don't have to lack. This is dedicated to the brothers that slept. Well, I'm a catalytic apart, and I'm so free thought, and I got it going on, and I never put a stunt. Rhyme my rhymes on a DL, move black CL, who is Hispanic child with the S-O-U-L. Rolling with the thickness, yeah, I do my fitness on your nosy people, please. Mind your business. See, boy, you slept, if you know I couldn't do it, but now I'm proving more. I'm bouncy, I'm strong, I'm the bigger upper. I picked up the style, it's nothing bugging out. But I just give a smile, cause I'm rough, rugged. Crazy Mike bugging, and like my man flex the skins. Come on, it does this, don't get offended. Grab the mic, defend it, if you win it, you won it. You lose it, you lost it, but it's not a fucking ride. So get off it, yeah, I got a wreck. I got a wreck, I'm stepping up next to your step. Come with your back, but you might get wrecked. Got a wreck, so people can go back. This is dedicated to the brothers that slept. I got a wreck, I'm stepping up next to your step. With your best, but you might get wrecked. Got a rep. So people got the rep. This is dedicated to the brothers that slept. We don't talk shit. Coming at you full of quips. I got a band in a pit. It's a nigga get living in a state of madness. Baby, pucker up as I come with the madness. Baby, got a bone to pick. Gonna stick you in the back with my pogo stick. Take a slide ride through the tweet so broad. Come on, let me take you on a crazy ride. Hey yo, check out the funky ripping rhyme that I deliver. Baseline drum coming through your receiver. A plus achiever, flat beat schemer. Drive for the best, goddamn, I'm a dreamer. My tribe and I, we know it as the jive. Get an eighth of four, so special for the blunts. Stunts never rhyme, it's too clever. Whatever. Listen to the beat and listen to the signs. If you can't comprehend, well then enjoy the silence. Got a rep, I'm stepping up next to your step. Got a rep, I'm stepping up next to your step. Got a rep, I'm stepping up next to your step. Got a rep, to come at your best. This is. Ahí están, suenan bien. Pues nada, mira, quería hacer la presentación, La Fúmiga és, sens dubte, un dels grups valencians que més acollida ha tingut entre el públic intergeneracional gràcies a la seva formació ben arrelada al fenomen dandístic valencià. Hi ha unes lletres i melodies que fan brollar l'optimisme i l'entusiasme del públic. Tot claro, no? El valencià, catalans, germans, cosins. Nos vamos con ellos, con La Fúmiga, que rescata por aquí, pues hace un mes que ha sacado esta canción. Es de lo último que en Halley Records está, del álbum Principis, y bueno, pues hace prácticamente un mes que ha salido, así que vamos con La Fúmiga. Me ha tornado a pasar, yo no volía, pero se ha complicado. Quina mentida que ens estaven contant. Maleït siga, ja s'ha descontrolat. ay, si es la vida. Para, ya ve, dame guarrayada. Para, joder, una otra vegada. Para, no veus que això a mi m'agrada. I ara, què fem? Maleït siga aquell que a l'inici d'una història d'amor no creu que és per a sempre. Maleït siga aquell que a l'inici d'una història d'amor no creu que és per a sempre. Fem-ho sense pensar, ja veurem què passa. El nostre puto guirica i la nostra amenaça, i que s'enter el peinat que flipa la plaça. Ja veurem què passa, ah, ah, ah, ah, ah. Que flipa la plaça, ah, ah, ah, ah. Voy a dir esto a ti, vas a mirar a la cara, no te vas a mentir. El nostre guirica, ai, ai, ai, ai, ai. Ja veurem què passa. Que a l'inici d'una història d'amor no creu que és per a sempre. Estar en la fúmiga, ¿no? Bien, bueno, bien, muy, muy bailongo, ¿no? Muy, muy disco, muy lo que está haciendo ahora Pupiles también, ¿no? Este rollo así más, más, más bailongo y demás, que bueno, que está calando entre la gente. Yo es que soy más raruno, entonces me ve como el jazz este. Que la verdad es que suena muy bien también, ¿eh? Si toda la música tiene su momento y demás. Bueno, nos vamos con otros de Valencia, que hacía tiempo que no ponía también, Valida, que es una banda que, bueno, pues está Juan Zanza, que fuera uno de los guitarristas de La Raíz, y bueno, pues tiene dos discos ya, el último fue en el 21, Supernova, y suena así de bien, Pájaros Ciegos he cogido de este disco, donde canta Juan, que la verdad es que me sorprendió lo bien que canta. Sal de aquí. Gritaré, vuelve a por mí. Mientras sanaré heridas que aún me duelen. Sé que solo ha sido un traspiés. Necesito un tiempo y volver a creer. Promesas que olvidé se emborronan, pero hay trazos que aún se ven. Somos dos pájaros ciegos que jugaron a volar y a lanzarse hacia un abismo. Hay que dejarse llevar. Solo dos pájaros ciegos que aún aman de libertad y de lanzarse hacia un abismo. Hay que dejarse llevar. Fuerza y deja ir. Hay sombras de las que huir. Alas rotas que han de recorrer su destino a solas para no volver. Somos dos pájaros ciegos que jugaron a volar y a lanzarse hacia un abismo. Hay que dejarse llevar. Solo dos pájaros ciegos que ahora van de libertad y de lanzarse hacia un abismo. Hay que dejarse llevar. bonito, ¿no? ¿A que sí? Muy bonito, la verdad es que muy bien, muy bien. Ahí estaré, Pájaros Ciegos de Valira. Y nos vamos con unas y sus Volcano Girls, ellas son Veruca Salt, que bueno, pues son una banda de rock alternativo, pues grunge, formada en el 93 en Chicago, y la verdad es que bueno, pues tienen buenos temas, y ya que estamos con este rollo así un poquito más tranquilico, pues bueno, nos vamos con Volcano Girls de las Veruca Salt. Fenomenal, temazo, Volcano Girls de las Veruca Salt, que viene, el nombre viene de la niña esta de quiero una ardilla, papá, quiero esa ardilla, cuando están ahí en la fábrica de chocolate, pues la niña esa Veruca Salt, que es ahí cantidad de pedantilla. Nos vamos con unos clásicos, con clásicos, ya he dicho que bueno, que estoy hoy estoy de clásicos. Nos vamos con Rush y este álbum que se llama Grace Under Pressure del año 84, segunda etapa de Grace, ya coqueteando un poco con la con el rollo de los 80 y demás, y el tema se llama After Image. Suena así de bien. Staren, tremendos, es un temazo, lo que pasa que es eso, que es un poquito largo y que bueno, pues que coqueteaban un poco con que eran los sintetizadores y demás. La segunda etapa de los Rush, la primera era más hippie, la segunda más tal, y bueno, pues son una banda que merece la pena, sobre todo, pues eso, empaparse la discografía de los Rush, porque ves todos los giros que han hecho y el paso de la historia a través de su música y demás, es genial. Y bueno, nos vamos con unos americanos que yo creo que vi teloneando a Pantera, los Pantera de verdad, ahí en el Palacio de Real Madrid o no sé qué, una movida, era algo del Real Madrid de baloncesto o no sé qué, pues tocaron ahí, que estaba un Alejandro Sanz ahí con un gorro ahí de lana tapado, ahí, el de son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas, ese era Pizzan, sí, ese era Alejandro Sanz, pues estaba, se ve que siempre la molaba ahí el rollo metalero también, no sé qué, son peña encubierta ahí, y bueno, pues vamos con este tema que se llama It's Third Street, que es un tema de Quicksand, esa banda que, bueno, pues son de... Todavía siguen, te dice por aquí a día de hoy, pero no ha sacado muchos trabajos, no sé yo hasta qué punto será verídico toda esta información y demás. Siempre han estado los mismos miembros, de hecho el bajista estuvo reemplazando a Chicheng en Deftones cuando se puso malo y luego ya falleció y demás. Y bueno, pues vamos a poner este temita de Quicksand, que suena así de poderoso. Yeah! Faro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí estarán ahí, Revy Life también, una pedazo de sala aquí al lado, muy bien. En este fantástico, maravilloso lugar donde hacemos la radio, Asociación Cultural Revy Radio, es desde aquí de Vicálvaro y donde está, pues eso, el Revy Rock, la Revy Life y todo, al señor Pablo Revilla. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, nos vamos a ir con una banda. Lo nuevo que ha hecho Fat Mike se llama Code Fendants y bueno, pues han sacado un disco hace poco y bueno, pues me recuerda un poco a lo que intentaron hacer así Rancid, de hacer ese toque un poquito más un punk más jugando con la electrónica y el hijopeo y tal, ¿no? Como fueron de Transplant en su día. Luego pondré algo de Transplant también, ya que estamos ahí rememorando y poniendo pocas cosas de actualidad, pues estoy tirando alguna actualidad pues tocuyons, pero eso, como estoy tirando de cosas que tenía el disco duro y demás, y está muy bien. Pues venga, nos vamos con Sell Me Youth, véndeme, ¿no? Como la juventud, algo así, de Code Fendants, que es el nuevo proyecto que tiene Fat Mike después de 40 años de NoFX. We change the world. estarán, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿no? El disco no está mal, ¿eh? Porque tiene temas así, luego tiene temas de otro palo y tal, pero no está mal. Bueno, es el nuevo proyecto de Fat Mike, que viene de la mano de Fat Wreck, el sello suyo y demás. Y bueno, pues cosas nuevas, las cosas acaban, y después de 40 años de NoFX, pues bueno, cada uno ha tirado. Luego está Melvinator, el guitarra, que también está haciendo otra cosa en plan DJ también, así. Bueno, lo que a la gente le apetece, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos con unos americanos de rock alternativo. Ahora se han convertido, creo que, en un trío. Antes eran cuatro y ahora son tres, creo. Tendrán otro miembro que sea, que sea, no sea de la banda y demás, pero bueno, ellos son Paramore, que llevan desde el 2004 con la impresionante voz de Hayley Williams. Y bueno, pues suenan así de poderosos. Voy a poner un temita que se llama Grudge, del año 2017, de su disco After Laughter. Muy bien, tocando muy bien, la verdad es que tiene ese puntito ahí poperio que mola mucho. Bueno, nos vamos, como antes he dicho, ¿no? Vamos a ponerlo de Transplant para que veáis un poco. Este disco es del año 2002, o sea que hace ya un chingo de tiempo de que ya los Rancid intentaron hacer un proyecto así, que no estaba nada mal, estaba con estaba la batería de los Blink 182 también, Tim Armstrong y demás, y bueno, pues hicieron dos discos, dos, tres, creo, Haunted Cities, el primero de Transplant, creo que dos o tres, el segundo, este, el primero es del año 2002, Lawrence, pasó 21 años ya, y sonaban así de curioso, California, Babylon. Said I want you to sign this. Union boy standing next to the rock. don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you can't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Three fights, two to the head, to the red, he's dead. Suspect flag cut up in bloodshed. No sign of hope, we fight, slang go. Junkie shooting left, no victims that can't go. Violence won't cease, hand me the crow piece. No peace of streets, we fight with police. This is city, to make all your dreams come true. So pay attention. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. At last she arrived, returned and exhausted. Cocaine in her pocket, she can get busted. Once again she passes, now she's gone. Now she's with her friend, her beautiful young. She showed up on the scene, she was 17. Now she's 21. She does some more coke, she does some more coke. She drinks some whiskey and she smokes some dope. She thinks she's a star, she thinks she's a star. She thinks she's a star, she thinks she's a star. Do you know who you are? Do you know who you are? Do you know who you are? Do you know who you are? Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Don't say that you don't understand. Don't say that you can't comprehend. Don't say that you don't understand. This is California Babylon, my man. Ahí está, René. La verdad es que no tiene desperdicio estos discos así de proyectos que hace la peña y que venga, me junto ahora con este y grabo este pedazo de disco y tal. Algunos cuajan más, otros cada uno tiene su curro y su banda y su historia y lo hacen simplemente por soltar inquietudes musicales que tienen y demás. Pero joder, la verdad es que no tienen desperdicio. Los dos discos de The Transplants son muy cañeros. Y nos vamos con un poquito de reggae, ¿no? Vamos con este pedazo de artista, Steel Purse. Oh yeah. Steel Pulse, ¿eh? Hay esa pedazo voz de David Hinch, que todavía desde el año 75, ¿eh? desde Birmingham, Inglaterra, que Steel Pulse, pues eso, yo me acuerdo ahora ver las fotos y es ya un viejuno ahí, ¿eh? Yo me acuerdo cuando que tenía como un volcán ahí en la cabeza con las rastas hechas, que decía, joder, macho, el hombre este, el David Hinch. Y muy bien, muy bien, ahí están, ¿eh? Pues bueno, vamos a seguir con un poquito de reggae, me apetece escuchar un poquito de reggae, nos vamos a ir con Toots at the Maytals, el tema este se llama I Can't Believe, del álbum Roots Reggae del año 75 también, y bueno, pues decir que de que es el Frederick Hibbert, el cantante, de, pues falleció en el 2020 de COVID, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con ello, y Toots and the Maytals, después de haber escuchado el pedazo de tema de Men No Sober de Steel Pulse también. Yeah. guay, ¿eh? Muy bien, Toots and the Maytals ahí. Muy bien, vamos a seguir aquí en el Foro del Bosque, las 12 menos cuarto ya, ¿eh? Ya se nos han pasado las dos horas de programa, es impresionante. Voy a poner algún otro temita y bueno, que sepáis que este es el último programa ya de esta temporada. Iré colgando cosas en la página ahí de Facebook y demás. Y en la de Instagram, pues bueno, pues novedades, cosas, que historias, cosas de la música y ya sabéis, a mi ritmo, a mi manera. Nos vamos a ir con un disco que grabó Perry Farrell en solitario, no como Porno for Pyros ni como Perry Farrell, él, antes de volverse a enrolarse otra vez con la gira de James Addiction, en la que está Dave Navarro, no está Dave Navarro, o sea, en la que no está Dave Navarro, quería decir, porque tiene COVID persistente, y está el George Hunklin from France, que fue guitarrista de Chili Pepper sustituyendo a John Frusciante, pues está él a la guitarra y demás, y el que sí que ha vuelto es Eric Avery, el bajista original de toda la vida de James Addiction. Y bueno, pues voy a poner este disco que se llama Kind Heaven, es el álbum en solitario que grabó Perry Farrell, como Perry Farrell simplemente, Let's All Play for This World se llama el tema. ¿Me entiende? Shall find out we are all divine. Pray for safety in the night. Aim your vessel toward the guiding light. Aim your fears, may they all cease. Melody is to slay the silent beast. Ask for strength to be my best. Fly from Satan, those he has possessed. Find out we are all divine. Make big takes to be on time. For pray away their wishing up for peace. Many boys need a girl. Feel the pressure, love demands for real. One last press, lightly bent. Please come to get there simply. Pray for this world. It's all pray. René, muy bonita, ¿no? Tiene ese rollo ahí épico de James Addiction, pero mucho más suavecica, está muy bien. Y bueno, nos vamos con, ya queda poco, 12 menos 10, nos vamos con Embuca y Catura, que es un tema del álbum de Califato 3x4, donde todavía estaba Rosana y Curro, que ahora parece ser que han dejado la banda y demás. Y bueno, pues vamos a ponerlo porque me parece también una banda muy, muy curiosa. ¿Cómo os habéis quedado con los Califatos, por lo menos, cuanto menos curiosos, o no? Bien, pues ahora que se ha marchado Rosana y Curro, pues no sé, a ver qué, cómo funciona. Habrá que verles, está chaparra ahora ahí de capataz. Bueno, nos vamos con qué nos vamos. Pues mira, con esta banda, ya que estábamos retomando de hace mogollón, es un álbum del año 92, 3 Years, 5 Months and 2 Days se llaman. La banda Arrested Development, y bah, me he cansado yo de pinchar esto en el Jimmy ya cuando pinchaba, vamos, impresionante. Ahí está.

Qué groove, ¿eh? Qué guay, cómo mola, ¿eh? Estos ritmos, estas cosas están muy bien. Bueno, nos vamos con voy a poner un poquito de caña para despedirnos ya. Voy a poner un temita de A Day to Remember, esta pedazo de banda que, bueno, también hace metalcore, aunque también de repente te salen con un pop punk, ¿sabes? O con el post hardcore, el emo core este, desde el año 2003 hasta el día de hoy. Ellos son de Florida y, bueno, voy a poner un poquito de caña, voy a poner esto y voy a poner luego un tema de Falling in Reverse y ya nos despedimos hasta septiembre seguramente. Así que vamos con A Day to Remember de este álbum del 2016, Bad Vibration se llama, y el tema Nightverity. Day to Remember siempre resultones, ¿eh? Tiene muy buenos temas, ¿eh? La producción de discos suena bien y demás. Y bueno, pues ahora sí, lo dicho, nos vamos con Falling in Reverse, que tenía yo ganas de poner este tema. Se llama Chemical Prisoner, de su álbum Just Like You, ya de hace un tiempecico, en el que estaba todavía su guitarrista fallecido Derek Jones, que murió en el 2020, así en extrañas circunstancias y demás, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, Falling in Reverse, Chemical Prisoner. I walk for life between coping and eternity. Starren, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? La verdad es que está muy bien el videoclip y la canción y todo. Falling Rivers, una banda que ya lleva ya un tiempecito, ¿eh? Desde el año 2008 por lo menos, y que bueno, el último álbum, el último tema que ha sacado es un pepinazo de tema, que lo ha conocido muchísima gente, está muy bien. Nos vamos con... Pues bueno, pues ya está, nos vamos, se acabó, esto es todo, amigos y amigas. Pues nada, pues último programa de Entre Forres y Lebowski. Ya, pues bueno, ya los peques sin cole y demás. Así que pues ya me pasa la Danielita al Insti también. Y bueno, pues en julio me lo voy a tomar en plan tranquilico y eso. ¿Sabes? Que hoy me ha costado un huevo levantarme. ¿Qué vamos a hacer? Así que pues nada, ya para septiembre yo creo que arrancaremos la sexta o séptima temporada ya, no sé. Demasiado tiempo llevo ya, así que bueno, pues si os gusta, iré poniendo de vez en cuando pues eso, para que veáis los podcasts antiguos y demás, pues iré poniendo los enlaces para quien eche de menos la mañana los lunes con Entre Forres y Lebowski aquí en revirradio.com, pues que se ponga los antiguos y demás. De todas maneras, nuestro compañero Bernie seguramente pondrá las redifusiones ahí en para que vayan saliendo y demás. Pues nada, un placer y hasta siempre.